I don't want to set the world on fire. Guess who just got back today? Them wild-eyed boys that had been away. Haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy. Driving all the old men crazy. Bienvenidos a Cuarto de Guerra, sobrevivimos la batalla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto de Guerra, mi nombre es Álvaro y juego, y cómo juego Circle. Mi nombre es Bernardo y me cloqueo. Mi nombre es Santiago y creo que cumplí casi con la cuota de partidas para el semestre. Sí, sí, nadie lo duda. Nadie lo pone en tela de juicio. Bueno, un poquito de... Pero no. ¿Jugaste 6 partidas? O sea, No, jugué 4 en el mes. Claro, pero venías dos anteriores. Sí, sí, sí. Vengo, o sea, has jugado 6 partidas en lo que va del año. Eso ya es... Sí. En este año. Exacto, por eso me estoy poniendo al día con el Camino de Santiago. Bien, eso está muy bueno. Bueno, pero ¿y por qué te pusiste al día? ¿Cómo fue que jugaste 3 partidas ahora en este interim que todos hablamos? Porque el pasado domingo, domingo 19 de julio, para cuando esto se publica en el futuro, tuvimos un pequeño torneo presencial local. De War Machine, chiquitito, con 7 jugadores, todos con las correspondientes medidas de seguridad, pero para un torneo al fin, para reencontrarnos con el modo de juego tradicional que tanto nos gusta, antes de volver a las madrigueras con las noticias de los últimos brotes. Ay, sí, estamos teniendo un pequeño rebrote de COVID después de venir muy bien acá en Uruguay. Pero bueno, nosotros antes de que todo explotara, logramos volver a vernos las caras de frente en una mesa y jugar unas partidas de War Machine, lo cual la verdad fue muy, muy, muy, muy, muy divertido. Quiero decir que somos gente arriesgada, tuvimos durante varias semanas el virus controlado, éxito, Uruguay controla el virus, no sé qué, y esperamos que viniera el peor repunte, pero el momento de peor repunte, para meternos a jugar. Bien porque nosotros. Porque así somos nosotros. Si hay algo que nos caracteriza es la poca responsabilidad que tenemos. Eso nadie le falta sentido común. Por supuesto. No, es la falta del sentido de la oportunidad, ¿no? Dijimos, ahora vamos a hacerlo, genial, rebrote, porque en realidad lo marcamos el torneo con bastante tiempo de antelación y los días antes empezaron a aparecer brotes en diversos lugares y bueno, ya estaba pautado y confiamos en nuestra responsabilidad como personas y bueno, en un par de semanas les contamos cuántos de nosotros caímos. Ahí va. Lo que pasa es que estaba marcado en el calendario y una vez que se marca en el calendario no se puede cancelar. Ya está. Por supuesto. Es así. Totalmente. Es así. War Machine o muerte, señores. War Machine o muerte. No, mejor no. War Machine solo. Podemos ir War Machine o una licencia médica de 2-3 semanas en la casa y está, ¿no? Bueno. No me parece mal. Pero bueno, lo importante es que se jugó. Lo importante es que la verdad que se pasó muy bien. Además, estuvimos testeando un posible local para nuestro club de juego, lo cual fue interesante. Por ahí plantearon, cuando le contamos que estuvimos jugando en medio de la pandemia, ponerle The Killbox. Y honestamente me encanta el nombre. Me encanta. Es que está muy, es muy apto, ¿no? A la situación que vivimos. Eso, sí, ninguna duda. Pero además el local se da, o sea, yo creo que es el nombre perfecto. Tiene esa onda de local de película de terror donde asesinan gente. Sí, hasta tiene una trampilla secreta que va a un sótano. O sea, está. Que tiene un sótano de techos bajos y las paredes pintadas de negro. Les dejo eso, para la imaginación de nuestros oyentes. Bueno, a ver, tuvimos el torneo, arrancó temprano. Lo cual, bueno, temprano es un decir porque Santiago llegó tarde, ¿no? Dejando eso de lado. se arrancó que a eso de las 11 por ahí, ¿no? La convocatoria fue a las 10 de la mañana. Llegamos todos entre las 10 y las 10 y cuarto, salvo Santi, que siempre llega una hora tarde, y llegó a las respetables 11 y media. No, fue antes de 11 y media. Creo que 11 y cuarto estaba estacionando. Muy bien, Santiago, muy bien. Es un orgullo para él. Lo busco porque me mandó un mensaje, estoy afuera. A ver. Acá, 11 y cuarto llegaste. Les dije. Santi. 11 y cuarto, para 11 y cuarto me mandó un ¿por dónde se entra? A lo cual yo le respondí a Santi, obviamente, por donde quieras, bebé. Con la madurez que nos caracteriza. Por supuesto. Lo cual significa que 10 y cuarto, 11 y cuarto estabas entrando, o sea... Para... 11 y cuarto estaba en la calle, al mejor estilo el GIF de John Travolta, sumándole un par de sillas de playa. Que había llegado. Claro, es un local comercial que está vacío al día de hoy, que solo tiene, digamos, conectada la luz y el agua, y nada más. Tuvimos que mover, bueno, fue toda una movida con Bernardo moviendo tablones y sillas y cosas. Pero bueno, digamos, rústicamente organizamos el lugar. Fue un evento Bring Your Own Chair, cada uno fue una vez y ya fue. Sí, o sea, es más, y tuvimos que salir a comprar vasos, porque ni vasos teníamos para tomar. Y bueno, y como decimos que somos responsables, no queríamos tomar todos del pico de la botella, así que compramos vasos y todo. ¿Vieron? Para los que dicen que somos irresponsables. Un mínimo de inteligencia demostramos ahí. Un mínimo. Pero bueno, entonces, vamos a decir que 11 y media arrancó la primera ronda, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Santiago un poquito más tarde, porque se toma su tiempo sacando de las miniaturas y todo lo demás. Quiero decir que lo estaba discutiendo con Santi, ahora antes de empezar a grabar. Sí. Para mí fue horrible, porque yo llegué con todas las ganas de jugar, estaba reafilado, re feliz, organicé todo, o sea, por razones obvias que los demás no pudieron, fui que más me agarré de la organización, no sé qué, me levanté temprano, imprimí las listas, el día anterior había cerrado las listas, no sé qué, preparé, había probado bolso, voy hasta el evento, re contento, a punto, filado, armo todas las rondas en la aplicación, lanzo y somos 7 y me tocaba ahí. ¡Yay! Sí, primera ronda bye, me quedé jugar Pokémon GO. Ah, ahí está, básicamente. No, igual estuviste mirando partidas, y diste una mano ahí. Me senté al lado de tu partida. A ver, quizás me senté al lado de tu partida porque supuse que en algún momento íbamos a jugar, entonces quería analizar tus listas. O sea, no solo hiciste eso, sino que me pediste las listas y las pusiste en tu war room para analizarlas. O sea, no, fue bajo. Soy un erudito de juego. Soy un scholar. Nadie lo duda. El juego, entonces quería saber. ¿Qué reflejaba tu lista sobre el meta actual y esa situación que vivimos, la pandemia, el COVID, Black Lives Matter, todo eso? ¿Cómo se reflejan las listas de Álvaro Moderna? Tengo un doctorado en ciencias sociales, o sea, quiero saber cómo pasó todo eso. Pero bueno, yo les propongo lo siguiente. Antes de meternos en las partidas, ¿por qué no contamos un poquito cada una de nuestras listas que llevaban y bueno, y qué pretendíamos con cada una de ellas? Bueno, yo llevé un pairing de Blood 2 en Wolves of Winter y Karchev en Jaws of the Wolf, nada muy, muy misterioso, o sea, una lista de Wolves of Winter, que es lo que no puede faltar en un pairing de Cador, con Blood 2, que es el mejor caster para la lista y posiblemente de la facción, y bueno, como yo juego Cador puro, la siguiente quería jugar algo de Jaws of the Wolf, poner un brick bastante duro, y estaba en la duda de Karchev o Butcher 3, como... Que siempre me gusta jugar, y finalmente me definí por la lista de Karchev. Ayuda a que tengas el mejor Karchev del planeta Tierra. Es cierto. Tengo mi conversión de Extreme Karchev, pintada con mucho amor por Álvaro, que la verdad que impone. Y mucha tendinitis. Y mucho dolor de la articulación radiocarpiana. Yo no sé cuánto salía el Extreme. Porque era un Extreme Sugarnaut, ¿no? De lo que te basaste para... Era un Extreme Sugarnaut que lo convertí en un... Y el hacha es de un Extreme Destroyer. El hacha es de un Extreme Destroyer modificada para que se viera como la de Karchev. Ahí va. Está excelente. Es hermosa miniatura, la verdad. Es el mejor Karchev del planeta. Lo creo que lo podemos decir sin mucho problema. Gracias. Yo no lo dudo ni un poquito, pero pesa como un ladrillo, literalmente. Claro, esto es todo metal. Vos lo habías pesado, ¿no? Eran casi medio kilo o más. No me acuerdo, pero era un asco. Lo que sí recuerdo, y no me olvido nada, y creo que ya lo he comentado varias veces, era que cuando lo daba vuelta para pintar alguna parte, la peana de plástico, digamos, se arqueaba. ¿Ah? Para que vean el peso que tenía. Porque Santiago obviamente lo había piñado en la peana, porque Santiago, no sería Santiago. Entonces, el peso de Garchev arqueaba, se hacía cóncava. Para que se haga una idea. No, imponente. Pero bueno, entonces esas eran tus listas. Rapidito, Santi. Rapidito, la de Wolves of Winter era Blood 2 con dos Destroyers en el Battlegroup, dos Cold Doom Lords, dos Void Archon, el Hermit, dos unidades de Greylord Ternios, cuatro unidades de Doom Reavers, una de ellas con el Escort y una unidad de Kayasi Eliminators. Y la de Karchev, maldito Warroom. La de Karchev era Karchev con un Battlegroup en el que tenía un Juggernaut, dos Berserkers, dos Marauders, el Greylord Adjunct, los dos Juniors, Malakob 1 y Sorja 0, cada uno con un Devastator, un Zamarat Archon, Yuri de Axe, dos unidades de Eliminators y una unidad mínima de Cossites, Woodsmen. Esas eran mis listas. Perdón, quiero hacer una pausa que lo voy a sacar después. Qué buena idea para una mini crate de un Sugar Daddy y sea un Juggernaut con una pendejita tipo tirándole guita. ¿No? ¿Cómo? ¡Está tremendo! Un Sugar Daddy. En vez de un Sugar Daddy. No me dice que sí. No, porque no es sería políticamente correcto. Pero, exactamente. Pero es una excelente idea, pero no andaría porque no sería políticamente correcto. Ay, Dios. Pero me gusta. Perdón, vestido como un pimp de sería, ¿no? No, porque es más tipo elegante, onda, vestido con un trajecito, corbata. Claro, porque en realidad el Sugar Daddy es el que mantiene a una mina que la tiene mantenida. Claro. Entonces, está vestido como un viejo de 45 y 50 que tuvo una crisis una crisis de los 40 y tiene una novia de 20 años y tipo está vestido como un pendejo, como un depende viejo. Ahí va. Dios, me encanta. Yo todo el tiempo le mando la plata a Pepe para eso. Yo le mando la plata para Pepe. Bien. Tenemos que aprender a esculpir green stuff, así lo podemos hacer nosotros. Sí, totalmente. Pero bueno, Santi, tus listas tenías, bueno, a ver, obviamente la lista de Karchev es Karchev, son muchos boxes, es mucho countercharge, es mucho road to war, y ser feliz. Y la de Vlad, digamos, básicamente hace los Doom Reavers, digamos, máquinas de picadoras de carne más de lo que son normalmente, ¿no? Y claro, está, es lo que hablamos en el episodio pasado, de que Vlad 2, con su feat y Arcane Might, a un modelo que ya de por sí es bastante fuerte en cuanto al output de daño, como los Doom Reavers, los vuelve muy, pero muy destructivos. Que después, eso en mi primer partida se pudo ver y después más adelante los comentamos. Y después lo que hice, bueno, yo había estado probando listas de Vlad 2, por consejo de Nacho había cambiado el Battle Group por dos Destroyers. Creo que es un buen loadout para llevar con Vlad 2. Y sacrifiqué llevar más escorts, más attachment de los Doom Reavers, en pos de llevar una unidad de Eliminators, pensándola como un posible vector de asesinato, ¿no? Porque son también muy buenos objetivos para la fit de Vlad. O, como me había aconsejado Barney también, después de nuestra partida previa, una unidad barata que sirva para entorpecer el avance del enemigo, llamear sin necesidad de sacrificar los Doom Reavers que son más caros. En nuestra partida de justo otra lista, pero funciona muy bien, o sea, en ese sentido. Yo lo que te recomendé siempre las Kayasi, sin ser un experto ni en Cador, ni armado lista, ni jugando War Machine, pero a mí siempre me gusta que las listas sean muy flexibles, y las Kayasi Eliminator te dan pila de flexibilidad, porque tenés una amenaza decente de asesinato, lo suficientemente buena como para que el otro tenga que cuidarse, porque donde te distraigas y le pongas el caster accesible a ellas, te lo van a matar, te lo pueden matar perfectamente. Pero a su vez también te sirven para llamear. O te mantienen un flanco. O te barran unidades, porque con cuatro ataques y puncture que te hacen un puto daño automático, te matan unidades sencillas. O te tantean una unidad, o te tantean una zona cuando los claro. Reavers están ocupados matando cosas fuera de ellas. Exacto. Sí, sí, o sí. O te cuida el caster. Te amenazan, si algo cerca del caster pueden eliminarlo. O sea, tiene sí, mucho, sí. Mucho... Y después la lista de Karchev, más allá de lo que decía Salvador, de todo lo que tiene Karchev, la basé un poco en aquella lista que habíamos comentado de Juan Manuel, que yo sí, había claro. quedado como inspirado por su battle group, y llevando la misma idea de los dos juniors, cada uno con un Devastator, como para tener una presencia de escenario fuerte, o sea, dos módulos independientes que dieran más presencia de mesa y que de por sí pudieran contestear de forma fuerte las zonas para Jax, mientras que el bloque central de Karchev iba en el medio. Ahí está. Es un poco era la idea. Eso fue medio yankee, que era la unidad mínima de Woodsman para molestar o amenazar con el ambush, y con Tree Walker que les da Yuri. Un poco esa era la idea en general de la lista. Yo jugué mercenarios, había pensado jugar minions, pero me decidí por mercenarios. Jugué la lista que vengo practicando hace tiempo, que a mí me gusta una lista practicarla mucho hasta manejarla bastante bien, que además usarla como la base, como digamos la lista todo propósito, y tener una lista más especializada para otras cosas, que usé a Osrum, que es un caster súper versátil, súper muy bueno, súper agresivo. Y la lista bueno, Osrum con dos blasters, dos gunners, dos drillers y dos bashers, o sea, un total de 8 jacks, una unidad de Forge Guards, un Battle Engine, dos unidades de artillería, un gunner, Harlow Hold'em High y Balthazar Manfist. La lista que estoy haciendo de memoria. Es una lista que la jugué unas cuantas veces. Sí, pues sí, si la habrás jugado. Creo que tiene como una respuesta para buena parte de lo que es el meta. Creo que pega relativamente duro. O sea, funciona muy bien para lo que tiene que hacer. Tiene sus problemas, por supuesto. No puede craquear armadura demasiado alta, por ejemplo. Tiene algunos otros problemas que lo vamos a ver cuando hablemos de las partidas. Pero en general es una lista que me gusta mucho. Y la compañía es una lista que no había jugado nunca. Y de hecho, la primera y única vez que la he jugado es en el donde torneo mismo, que es Fiona de Black in Flaming the Darkness, que es Fiona con un toro, una mule, o sea, dos Warjacks como su único grupo, con Alison Shakes con un Gallant, uh-huh. que es un módulo que me encanta, una unidad máxima de Precursor Knights con el Attachment y un Battle Priest. ¿Por qué un solo Battle Priest en la lista? Porque tengo uno solo y quería evitar proxies. La realidad es esa. Pero ya van a venir más, ¿no? Una unidad de Vigilance máxima. Bien. Una unidad de. Bueno, una unidad de mecánicos. Glenn Cornier. ¿Quién más puse? Te voy intentando memorizarla. Dos arcos, Arcons. Por supuesto. Un Morrow Von Arcon, un Thamarite Arcon, a Thorn y a Rackman. Y a Glenn Cornier. Sí, Glenn Cornier la dije ya. Que es una lista que me parece que está dentro de lo que te ofrece Flames. Es como una buena toolboxing, como para poder hacer otras cosas. Craquear armadura de manera preciosa. Si lo armo bien, por los precursos durante un turno pueden ser un PS-18, digamos un PS-18 Weapon Master. O sea, y son, en esta lista, son 13, esta versión. Los Vigilants son también bastante molestos. La FIT defensivamente pueden bancarse un alfa sin ningún problema. Porque entre los Morrowind Archons, la defensa relativamente alta de todas las unidades y la fit de Fiona es difícil que le peguen, y aunque le peguen, depende qué es lo que le pegue, porque también baja el daño. Y tiene como un poquito de respuesta para todo. Era como la idea cubrir los matches específicos que podía tener problemas en cubrir la lista de Orrum. Y ser flexible. ¿No? Es un buen pairing. Yo creo que está, digamos, dejando fuera, que vamos a hablar ahora del torneo y todo lo demás. Me encanta el pairing ese, así, pero me gusta mucho. Y soy un gran fanático de la lista tuya de Bastion. Sí, me gusta mucho. Me encantó. Está muy buena. Estoy de acuerdo, me parece es tremendo pairing esas dos listas que vos llevaste. Y realmente, en lo que a mí respecta, es pensar a cuál prefiero enfrentarme. Es difícil, sobre todo ahora que jugué contra las dos. Después vamos a comentar en la partida que tuvimos nosotros, pero son dos listas muy difíciles de enfrentar, al menos desde mi punto de vista. Estoy total y completamente de acuerdo. Como yo soy muy fiel a lo que nuestra audiencia vota, mi primera lista del pairing es obviamente Morvana 2. Hace tiempo que tengo ganas de probar una variante en el Battlegroup, sacando al Storm Raptor y poniendo un par de lobos, un Stalker y un Feral. Después es, así jugando a memoria, ¿no? Una unidad de Ravagers con el attachment. Una unidad de Web Riders, una unidad de Blood Weavers, el Caldero, estoy pensando que me falta, el Lord of the Feast, la Web Rider Champion, ¿qué más? Solos, el Well, obviamente. Lord of the Feast. Sí, Lord of the Feast. Ah, y la variante, y por la razón por la cual saqué al Raptor, es para que el loadout me dé para tener un Dunian Archon. Eso era algo que yo quería poner en la lista y no me daban los puntos para poner las otras cosas que yo consideraba importantes en la lista. Es más, tanto así que moviendo todos los puntos, el Well siempre, prácticamente siempre, va a sumonear un Shaman para darle no knockdown a los Ravagers, porque no lo puedo poner sino en la lista con los cómo muevo los puntos. Esa es mi lista main, es la lista que he jugado más este año, o sea, ya sea virtualmente o presencial. Me siento bastante cómodo usándola. Todavía no la tengo dominada porque no he tenido la regularidad que me hubiese gustado tener, pero bueno, es una lista que básicamente se dedica a llamearte. Creo que tenés excusas. O sea, creo que hay motivos suficientes como para decir por qué no pudiste jugarlo todo lo que querías. Digo, no. Sí, eso no hay ninguna duda. Pero él es lo que más he jugado, porque dije que iba a ser mi main lista este año y estoy cumpliendo. En realidad lo dije que iba a ser por 6 meses, pero probablemente voy a terminar el año jugándola porque he jugado lo mismo que normalmente juego en un año. En 6 meses jugué tres, no sé, una cosa así. Pero bueno, el hecho es que esa era supuestamente mi lista main. Y después, como ya les he comentado a todos acá en el podcast, hace poquito terminé de pintar a Micromag 2, y quería jugarlo porque lo pinté y me quedó lindo y quería ponerlo en la mesa. Entonces decidí iba a armar una lista con Chroma 2. Y armé una lista con Chroma 2 clásica, bastante clásica, que era Chroma 2, Getorix, Feral, Stalker, una cabra saltarina, que es el Shadowhorn, un Scarfell Griffon. Después tenemos dos Black the Wayfarer, dos unidades de piedra, un caldero, Lord of the Feast, un Primal Archon y el Well. Es una lista que está buena. Me parece que tendrías que leer las listas de otra manera, Álvaro, porque vos empezás como mencionando el caster y cómo haces el Battlegroup y qué es lo que pones después, cuando todos sabemos que en realidad lo primero que pones en todas tus listas es el Lord of the Feast y después elegís el caster, elegís el team y todo lo que lo acompaña. No, estás equivocado, Santi. Primero pone el Well, además pone el Lord of the Feast y después ve cómo acompaña. No, pero, o sea, a ver, la realidad es que sé siempre que si voy a jugar, ya sea en Wild Hunt o en The Outer Host, va a estar el Lord of the Feast, probablemente, porque no hay otro solo de combate que se compare en círculo, por lo menos. Y además, como entran los Requisition Points, en esos sims, obviamente va a estar. El Well, ya lo hemos hablado cuando discutimos en el capítulo de las bases Huge. Que es prácticamente un auto incluido en la lista de Circle por el costo y los beneficios que da, así que eso no lo puedo negar. Pero bueno, volví un poco a mis raíces porque yo jugué mucho, mucho tiempo Chromag 2 y nunca lo había podido jugar pintado. Y este torneo, que la verdad que era un torneo bastante más casual, o sea, no con tanto, digamos, no con tanto enfoque en lo competitivo, sino más en la comunidad, en volver a vernos las caras y todo lo demás, dije, qué mejor oportunidad para sacarlo a la cancha y ver cómo me va. Y además hay un combo muy simpático que después les cuento que tuvo bastante relevancia en el torneo, que es que el Primal Archon, le podemos poner Vengeful arriba. Entonces está siempre bueno tener que algo le pegue, que te devuelva la piña y que te tire al piso, ¿no? O sea, eso es un combito muy lindo que tiene con la lista de croma que el Primal, sin mencionar que es un solo duro resistente con counter charge, o sea, es relevante en lo que hace. Así que bueno, esas eran mis listas. O sea, la idea era tener la lista de Morvana 2 contra infanterías o contra listas contra infantería, digamos, no muy dura. O sea, single wound y todo lo demás. Y la otra lista era más para romper armadura. La lista de Cromac, obviamente, craquea armadura y es bastante resistente en su combinación de defensa alta y armadura relativamente alta en su turno de fin. Entonces, esa era la idea del painting y con lo que fui. Quiero decir que tus listas no son óptimas, porque claramente yo, a ver, las he jugado bastante a ambas. Y sí, Yona Tathan es superior, no, no hay con qué darle, es mejor lista, es más potente. Quizás está más divertida y De tiene verdad. elementos de recursión que la hacen interesante. Cromac siempre me fue una lista de. Cromac Bestias me encanta, creo que es una lista extremadamente fuerte, pero creo que son dos listas muy divertidas, me gustaron mucho en ese sentido. O sea, la lista de Cromac Bestias es un placer de jugarle, verla jugar, porque tenés un millón de sinergias pequeñas. Toda tu. Te sentís esa lista que te sentís jugando, me imagino, por lo menos no, no la jugué, pero te sentís jugando con powerhouses, porque cualquiera de tus lobos se mete en la batalla, hace mierda, lo que sea, y después sobrevive al turno siguiente. O sea, es Ah, una buena sí. lista. Sí, o sea, además tenés un stalker, entonces te permite que Cromac pueda participar también si lo necesita, porque le da acceso a sprint, entonces puede ir, matar algo, volver hacia atrás y quedar relativamente seguro. Tenés a Getorix, que es, yo creo que de los characters que hay de hordas, si no es el mejor, está pegando el palo. O sea, no, no, no creo. Getorix es el mejor heavy de juego. Tipo, no, no admito opinión en contrario. Bueno, yo no sé si están así. O sea, a ver, hay que hacer una. Podemos tener este debate todos los días, yo no tengo ningún problema. Pero creo que hay un tema de costo-relación. O sea, de los characters, porque estamos hablando que es un heavy que es character y vale lo que ¿Cuánto? sale un character normalmente. Yo creo que sí. Yo Es creo que sí. caro, pero 19 lo rinde. puntos. Es decir, no, no. Por eso, o sea, 19 puntos. Y Santiago, yo escucho las lágrimas de Santiago Sí, acá por pensando en favor. su O Vigimon. yo en Thunderhead, o sea, hay miles de cosas. Por Dios. Qué injusta que es la vida cuando estás Sí, sí, del sí. otro Sí, lado, Privilege decís es tú. una cosa verdadera. Es una cosa dura. Sí, yo escucho sus lágrimas y me llenan de felicidad. Pero bueno, o sea, entonces, como carácter, sí, yo creo que es discutible que es el mejor carácter del juego. De los heavies, es muy discutible que lo sea. Como heavy en general, no, porque ahí hay un tema de puntos y beneficios que hay que tener en cuenta y hay un montón de heavies que son baratos y son mucho más costo eficientes que un Gatorix. O sea, pero esa es la única O sea, discusión que está puedo llegar diciendo a que en tener sobre Circle hay el mejores tema, cosas que nada más Gatorix. que Está eso. discutible, pero no, no lo comparto. No, no, no, no, no, no, no, no en Ahí Circle, no en el juego en estoy de acuerdo. general. No, No, directamente no estoy de acuerdo. es me parece que, o sea, si lo vas a comparar por puntos, podés argumentar que cuando armás las listas, en alguna te convenga más poner otro Heavy que el Getorix. Pero creo que el paquete de Heavy, perdón, de Getorix, en lo que refiere a supervivencia, output, ¿no? Y presencia de mesa, está difícil de ganarle, ¿no? O sea, No, es no, espera, un. de nuevo, no, no lo hablo sobre, dentro de Aún Circle, en el lo juego hablo en el juego general. en general. O sea, estoy Sí. hablando. Sí, a ver, yo no tengo indicador un heavy que diga Yo es no mejor tengo ni en que Gatorix o mercenarios, está ni ahí con en Gatorix. Mix, ni en Mercs, No. ni en Minions, ni en Signar, un heavy comparable. Bueno, está bien, Gatorix es el mejor. Gatorix es el mejor, está bien, ¿está? Así, hagámoslo así. Y sigamos adelante, pues si esta discusión no termina más. Pero sí, está bien. Es un excelente heavy. Tenés utility con la cabra que puede tirar cosas. Es una lista que, a ver, que vos tenés que hacer. La única desventaja que tiene es que vos necesitas que todos tus heavies hagan algo en los turnos porque no podés desperdiciar activaciones porque tiene muy poquitas activaciones. Eso es el tema de Chroma. O sea, cuando empezás a perder heavies, se complica bastante. Y también tenés que ver en qué orden perdés los heavies, porque eso también te complica bastante. Si perdés, por ejemplo, en el early game el Stalker, estás complicado porque ya cuando Cromac tiene que ir a pegar, queda bastante más jugado, por ejemplo. Pero es súper divertida. Y cuando las sinergias mandan, está muy buena. Así que eso es fundamental. Pero bueno. Ahora sí, esas son mis listas. Ya vimos todas las listas. Vamos a empezar ahora sí con las rondas. Primera ronda, Bernie jugó consigo. Jugué contra mismo. El aburrimiento. Ese fue mi oponente. Ese fue mi oponente. A mí me tocó jugar contra Cruz Ulgar, contra Diego, contra el alma de nuestro meta, como le gusta decirle a Bernie. Y yo al mi corazón. Totalmente. No sé si el alma. Oye, corazón. Eso te decía, se llama corazón. Me parece más el corazón. Y me jugó una lista. Una lista muy, muy interesante de Gearheart con un montón de Rocketman. Que claro, en realidad no tenía mucho que hacer contra mi lista de Morvana 2. Esa es la realidad. Porque los Ravagers viven el sueño comiendo unidades de Rocketman. Porque la defensa alta de los Rocketman no importa cuando tenés Mat 7 busteable. Esa es la realidad. Entonces, y tenés una minifit que te permite hacer zapito por toda la unidad. Entonces, la realidad es que no tuvo mucho que hacer. Fue una partida bastante a mi favor durante la gran mayoría de la misma. Y terminó con una victoria por escenario mía, 7-0. Esa fue la ronda. Igual, siempre es un placer jugar con Diego porque siempre se disfruta, se charla, es ameno todo. O sea, pasamos lindo. De eso no hay duda. Y bueno, esa fue mi primera ronda. Santi, contanos la tuya. Bueno, a mí me tocó en la primera ronda enfrentarme a Juan Manuel en el tan esperado enfrentamiento de Cador contra Cador, que lo teníamos pendiente y que fue vivido con mucha calma y mucha alegría porque sabíamos que al final iba a ganar el Imperio, iba a ganar la Emperatriz. Entonces, fue una partida bastante relajada. Él iba con una lista de Karchev, que era bastante similar a la mía, ya dije que mi Battlegroup se basó bastante en el de él, y después lo acompañaba con una lista de Warriors of the Old Faith con Blood 3, que fue la que él eligió utilizar. Era Blood 3 con un Judicator, una máxima de Avengers y una mínima de Avengers, dos Menite Archons, una unidad de Initiates, una mínima del Coro, Fenris, y creo que por ahí, y el Hermit, creo que por ahí estaba. Y yo fui con la lista de Blood 2 en Wolves of Winter, que me pareció la mejor opción. Y bueno, el dato anecdótico fue que ganó la tirada para ir primero. Y yo, bueno, confiado de que entre el Advanced Deployment y el Apparition de los Doom Reavers no iba a tener mayor inconveniente en hacerle el alfa. En manejar un poco los tiempos de las distancias de enfrentamiento. Me pegué un susto cuando en el primer movimiento, en su primer turno, mueve al Judicator y empieza a medir distancia. Y digo, pará, ¿qué va? ¿Me hace así que llegás? No, pero voy a tirar una desviación, porque claro, el Judicator tiene dos tiros de distancia, dos cohetazos que hacen AOE de no sé, creo que de 4, y hacen un repique. Y yo los tenía todos los Doom Reavers juntitos en línea antes de salir. Donde y claro, tiene Secondary Blast el claro, y el donde le fuera bien con las desviaciones me podía arruinar la lista antes de mover un solo modelo. Por suerte, por suerte para mí, no lo acompañaron los dados en la desviación y no hizo mayor daño. El enfrentamiento, o sea, fue muy parejo, muy ida y vuelta. O sea, cuando él atacaba hacía bastante daño. Yo tuve suerte con los chequeos de TAF para evitar que Fenris hiciera una masacre con una de mis unidades de Doom Reavers. Y después, en mi turno de feat, pude. Bueno, antes de eso, esto que hablamos de las Eliminators, ¿no? De cómo hace pensar al oponente para tenerlas en cuenta. Y tuvo suerte de que las eliminó con unos Secondary Blast del Judicator. Y después, cuando fue mi turno de feed, lo que venía diciendo es que ahí se pudo ver lo que pueden hacer los Doom Reavers bajo la feed de Blood 2, que 2 Doom Reavers se llevaron a unidad de Avengers entre la carga, con Weapon Master que queda en PS15 busteado, y a Matías y Berserker se llevaron a toda una unidad de Avengers, y con los Boidar contribuyendo y mucho en los dos flancos. Realmente, o sea, hicieron un daño muy importante a la lista. Venía arriba en Attrition, pero bueno, todavía no la tengo bien dominada la lista, no le tengo bien tomado el pulso de los tiempos. Y una lista con muchos modelos, muchas activaciones, con considerar vectores, interacciones entre los modelos. Lo que pasó fue que me terminé cloqueando y ganó merecidamente Juanma esa partida. Pero fue una partida muy, muy entretenida y muy esclarecedora de lo que puede hacer esa lista de Vlad 2 bien llevada. Bien, o sea, pudiste ver el potencial, digamos. Sí, sí. O sea, de hecho, ya te digo, iba arriba en Attrition, iba arriba en puntos de escenario, pero mi pésimo manejo de reloj fue lo que la terminó definiendo. Ay, el reloj. Y a ver, ahí hay un tema también de falta de práctica. El reloj, a ver, ¿cómo que se dice? Es un método de victoria totalmente válido. Quiero dejar eso sacar antes de entrar a la segunda ronda. Así que bueno. Ponele, metele. Pero bueno, la verdad que se ve que el Kadorov estuvo bueno. Y termina la primera ronda. Tenemos a Bernie con el bike, que es una victoria, que le toca contra mí, que yo venía de ganar. Después tenemos Santi, te tocó contra. La segunda ronda yo tuve el bye, o sea que me dediqué a mirar partidas. Ahí va, vos estuviste así. Pero bueno, entonces en ese momento teníamos con Victoria, o sea, Bernardo con el bye, a mí, a Diego Neves, que es el jugador de Scorn. Primera ronda, Diego Neves jugando con Scorn, le gana Ezequiel jugando con Infernas. Diego Araujo pierde contra Álvaro jugando con Crucible, Álvaro con Circle. Juanma gana por Clock contra Santiago, jugando emboscador, y yo tenía bye. La segunda ronda que he planteado, que era perfecto, Juanma jugando con Cador contra Diego Neves, Álvaro jugaba conmigo, ahí va, y Ezequiel jugando con Infernals jugaba contra Diego Araujo jugando con Crucible. Y Santiago tenía el bye. Ahí va. Eso fue la segunda ronda. Ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, hablemos de nuestra partida, Bernie, porque es la partida que tiene a dos hosts, la primera partida de dos hosts de cuarto de guerra del torneo. Sí, después hubo otra en la tercera ronda. Una cosa importante, pero bueno. ¿Por qué elegiste la lista que elegiste? A ver, elegí la lista que elegí, primero que nada, porque yo sabía que Morvana no tenía la suficiente armor cracking para jugar contra Osru. Y yo estaba y yo dije, bueno, y cualquiera de las otras listas, quieras o no, creo que pueden, no digo que tenga una ventaja, pero por lo menos no tienen tanta desventaja como Morvana. Porque los enanos, yo no puedo nunca romper armadura de tanta cosa que tiene la lista de enanos con mi lista de Morvana, pero sí puedo hacerlo con Cromac. Y Fiona... No es una lista de armadura extrema, pero tiene suficiente armadura. Claro, Morvana no es una lista de armor cracking, es una lista más que nada de escenario y contra infantería. O sea, pero no está hecha contra discos para jugar contra listas de mucho Jack o de poco Jack, pero con mucha armadura en algún turno en particular y todo lo demás. Entonces, yo ya lo he probado con listas de armadura alta y no le ha ido bien. Entonces sabía que no la iba a usar. Entonces, lo que le daba a Bernardo la posibilidad de básicamente jugar lo que quería, porque él sabía que yo no iba a jugar Morvana. O sea, esto estaba discutido de antes. Pensé que no ibas a jugar, o siempre está el chicken listo, o sea, siempre está la posibilidad de que se juegue. Creo que Morvana sí, claro, contra Fiona hubiera sido una partida interesante, porque Fiona tiene el defensa alta, claro, la fit, tiene los Morvan Argons dando más defensa. Es una partida interesante, creo que para con ventaja de Morvana, pero puede ser. Sí, sí, eso tendría que verlo, porque yo no he visto tu lista en acción, entonces no sé exactamente, pero puede ser que sí, más, no estoy seguro. Tiene un par de trucos que inhabilitan mucho a los... a los Ravagers. De vuelta, es todo teoría porque nunca jugaron. Claro, no, es que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo. Creo que tu lista tenía una leve ventaja sobre la mía. O sea, o capaz que más que leve, pero ¿no? Yo creo que Osrum era mejor lista contra ambas. Osrum contra Morvana, sí, yo creo que estaba muy bien, muy cómodo. Porque, como dijiste, no podía llegar a criar la armadura necesaria, más que con Brigid Encode, alguna cosa más que, como podemos saber, tenía algunas herramientas para removerlos de juego. Y Osrum contra Cromac, yo calculaba que iba a poder jugarte porque tengo más threat con la fit de usando la fit de Osrum. Entonces, entre eso y mejor sí. presencia de disparos, pensé sí. que era la mejor. Estamos totalmente de acuerdo que tu pairing tenía una ventaja bastante importante sobre el mío. Eso yo creo que no lo podemos poner en tela de juicio. Y como se desarrolla la partida, se demuestra. ¿Ah? O sea, hay otros temas que ahora los vamos a hablar, pero como ahora se va a desarrollar la partida, ya van a empezar a ver que es así. Pero básicamente, no sé, listo, Bernardo, vamos, las cosas que yo me vaya... A ver, yo, primero que nada, ¿no? Cometí varios errores al principio de la partida. Uno de los errores más importantes fue que no tuve en cuenta de tomarme el tiempo de leer las cartas de los solos nuevos de Radio Quest que estaba jugando, que gratamente yo te di. Cierto. O sea, yo te traje y te los di para que los jugaras. Gracias, Pepe. Ni me molesté en leer, o sea, un error de preparación de mi parte. Sí, exacto. Gracias, Hungerford. Y eso me costó bastante el primer turno, sobre todo. ¿Ah? Había otras cosas que yo sabía que estaban en la lista, pero que no tenía en cuenta. O sea, el óxido se nota, ¿tá? O sea, yo, por ejemplo, a ver, conocía la lista de Osrum, había jugado un par de veces contra ella, sabía que la lista tiene Snipe, que tiene Fire for Effect, que los morteros son rango 16. O sea, todo eso lo tenía presente, o sea, lo sabía, pero no lo tenía presente en mi mente en ese momento. Y en mi momento de mi deploy hice cosas cuestionables. Entonces, primero que nada, ¿no? Una de las cosas, yo creo que una de las cosas que marcó la partida, por lo menos en el punto de vista anímico, fue el turno 1 de Bernardo. Yo hice mi deploy, Bernardo fue primero. Hice mi deploy, básicamente el caster central, rodeado de manera simétrica a su Jax, y sobre el flanco derecho, por un tema de que el terreno lo favorecía, coloqué la Battle Engine y la unidad de Forgeguard. Y las dos unidades de artillería. Con la idea de intentar controlar ese flanco y después ir corriendo hacia el otro. El otro lado, a Salvo, tiene un bosque muy cerca que realmente me iba a molestar mucho. Entonces, mi idea era controlar ese flanco y a partir de ese flanco avanzar hacia el otro si era necesario. Igual, la estrategia básica era quedarme a distancia todo lo posible, obligarlo a venir a él y disparar todo lo que pudiera. Que lo hice bien hasta un momento que cometí lo que creo que fue un error, que después lo discutiremos. Y Álvaro ahí comete un error, que fue colocar al Lord of the Fist delante de una de las bombardas. ¿Un error o una brillante estrategia? Un error. Un error. fue un error muy grande. Pero Yo arranco. Voy primero y la lista me da un +2 al deploy. O sea, yo estoy deployando a 9. Álvaro hace el deploy a 10, +6 y coloca Lord of the Fist. Ahora, las bombardas tienen un rango máximo de alcance, se mueven 6 y pueden disparar hasta 20 con snipe. O sea, un millón, sí. Tienen un 3 de 26. Es una locura. Entonces, llegan a donde quieran. Las bombardas llegan a donde quieras y además tenés el Battle Engine. Exacto. Que puede sacar stealth. Entonces, sí. Es un combo maravilloso. Entonces, lo que hace Bernardo brillantemente, porque está muy bien pensado y la verdad... Era un golpe anímico grande para mí. Le pone sniper al Battle Engine. No, le pongo sniper a la bombarda. A la bombarda, quiero decir, perdón. Activa el Battle Engine, le quita stealth a Lord of the Fist. Y claro, y le va a tirar, y le tira, y le va a tirar, y llega. Y yo estoy ahí quieto diciendo, bueno, está. Se me muere el Lord of the Fist en el turno 1. Si le pega, lo va a matar. Bernardo necesitaba un 6 para impactar, si no me falla la memoria, ¿verdad? Exactamente. Que lo tira sin ningún como tipo tiene de problema. No puede tener full effect, así que pega con 6. Pega, era dados menos 5. El daño. ¿Bombarda pega cuánto? Yo tiro 3 dados, 14. Ahí va, sí. No, es dados menos. No, Bernardo, dados menos 2. Dados menos 2, es cierto, dados menos 2. Dados menos 2. O sea, necesitaba. Para matarlo necesitaba un. 10. Son 8 boxes. Son 8 boxes, es verdad. Necesitabas un 10. 10 puntos en 3 dados. Porque como es brutal damage, tiene un dado de sinacia. En 10 era más que razonable hacerlo, o por lo menos dañarlo sí, considerablemente. Es promedio, o sea, si no lo mataba, lo dejaba ahí, ¿no? O sea, era lo que hablábamos en cosas. Levemente por aquí. Y bueno, y ahí lo que marca un poco la dicotomía de esta partida, Bernardo tira sus dados, relamiéndose porque va a matar a Lord of the Fist en el primer turno, y saca 3-1-1. Quiere decir que en ese momento yo estaba mirando la partida de Diego y Ezequiel y sentí un bramido acompañado de un improperio que dije, ¿qué pasó? O sea, algo grave pasó en este medio vuelta porque acaba de empezar la ronda y verdad, ¿qué pasó? No, fue ahí empezó el leve tilteo de Bernardo. Porque era, a ver, era más un blanco oportunidad que otra cosa. Si podía sí, hacerlo, claro. Fantástico. Sino lo igual, que pasa es que yo creo que, claro, yo sí. Creo que cuando pegaste, como que sentiste que tenías más de la mitad de la batalla ganada. Sí, claro. Creo que era más, capaz que era más difícil pegar ese 6 en 2 dados que tirar el 10 en 3, ¿no? O sea, que en realidad era muy similar, pero uno lo siente como que es mucho más fácil tirar 10 en 3 dados. Igual, entonces, la primera no fue bueno para mí, porque pude, como era, yo iba primero, pude avanzar todo quedando fuera de tu rango de disparo. Incluso a rango de disparo con el Well, sí. Lo aprecié todo de manera que no me pegabas a, perdón, no, le pegabas, si le pegabas, le pegabas a alguno de los heavies. Sí, sí, no, y además pude... yo tiré para desviar ahí, pero era inmune a Blast por Banfis. Sí. Pude hacerle buen daño al Well y Harlow Hold'em High se activó. Entonces Harlow corrió. Exacto, corrió y se colocó atrás del bosque. Inocuamente, ahí quedó paradito. Claro, yo dije, está atrás del bosque, bueno. Entonces ahí pasé y sentí el placer, perdón por decirlo, pero sentí el enorme placer de ver a un jugador de Circle confundido, dolido, mareado, sin saber qué hacer cuando su Lord of the Fist no es el que está amenazando, sino que está amenazado él. Es verdad. Como que no sabía dónde colocarlo. Entonces lo miraba y vos... Era, ¿sabes qué? Es como ver un niño de la guerra. Vos ves National Geographic, un niño de la guerra que perdió todo en ese momento. Y está Shell Shock, tipo, te mira con ojos mucho más viejos de lo que su rostro infantil transmite. Y era eso. Ay, Dios. Pero es que no. A ver, ahí es cuando yo después de ese turno miro y digo, bueno, básicamente uno de mis solos está salvo porque el próximo turno va a estar en juego Fire for Effect. Entonces, básicamente todo va a morir. ¿Cómo hago? Porque si no encuentro una manera de proteger a mis solos, no voy a poder tantear banderas, o sea, se va a complicar. Entonces, bueno, nada, yo lo que hago ahí, avanzo todo, digamos, muy cautelosamente, capaz que un poco más cauteloso de lo que debía haber sido, pero en realidad, teniendo en cuenta la fit de Osrum y todo lo demás, si me movía muy poquito ya quedaban los threats de carga, ¿ah? de muchas de las cosas. Entonces, y lo que dice Bernardo, claro, que el señor, yo vi a Lord of the Fist y yo conozco a Bernardo y sabía que lo quería matar a toda costa. Entonces lo que hice fue ponerlo atrás de un heavy para que el Battle Engine no lo pudiera ver, no pudiera trazar línea de visión y quitarle stealth. Entonces ahí... Lord of the Fist, corriste. Yo te vi correr, Lord of the Fist. Te vi correr. Sí. Entonces Lord of the Fist se estratégicamente se puso ahí y acá yo cometo el error más grave mío de la partida, que es que digo, bueno, está la bombarda ahí, me va a matar, tengo un Black Wayfarer de cada lado de la mesa... lo voy a alejar lo más posible de la bombarda a mi segundo Blacklad y lo voy a poner cerca del primero, que después en realidad puedo proyectarme un poco más, ver cómo hacer, si necesito, bueno, se verá. Pero así no pierdo Hunter's Mark. ¿Está? Perfecto. Entonces lo pongo detrás del bosque, junto con el otro Blacklad Wayfarer y un Werewolf que el próximo turno podía amenazar a un solo porque tiene ignora bosques cuando carga. Pero ahí, como dije, uno de mis errores grandes... fue no leer las cartas. Porque ¿quién hubiese pensado que un enano que se disfraza de Gunmage es mejor que los Gunmages? Porque ahí lo que hicimos fue, primero nada, yo activo, fue lo, no, primero activé mi caster, no, activé el caster, hice Energizer para ubicar un poquito todo más, moví, avancé un poquito más los rangos, activé las bombardas y activé el Battle Engine, te bajé el Well. Con una inmensa satisfacción personal. Pero una inmensa satisfacción personal. Sí, o sea, a ver, ya estaba medio muerto con un tiro solo bombarda. Yo ya sabía que iba a morir. O sea, ya estaba, era una... Sí, sí, sí. Activé Harlow. Harlow, ahí tuvimos una pequeña discusión de reglas, porque Harlow apunta. Cuando es Harlow verdad, apunta, Harlow me discute que... Ahí, voy a leer aim y lo voy a traducir, pero para que no haya duda al respecto. El modelo no avanza, ni siquiera cambia su activación. Entonces, su movimiento normal termina. Por el resto de la activación del modelo, claro. Recibe un bono de más 2 a cada ataque de rango que hace. Un modelo en melee no puede usar su movimiento normal para apuntar. Entonces, Harlow apunta. Me gusta cómo lo tienes preparado esto. Sí, esta parte, mientras estabas hablando ahora vos, ya la preparé. Harlow apunta, sacrifica su movimiento para apuntar. Mido y con sus 12 hinches de sus 12, respetables 12 hinches como buen enano, sí, es un chiste de tenis, lo que hace, mide y tiene a distancia el lobo, el solitario werewolf de la lista de Álvaro, y el resto lo tenía un poquito más lejos. Entonces, le dispara al werewolf a través del bosque, que ahí es donde Álvaro dice que no leyó la carta, es cierto, utilizando Ghost Shot, le dispara al lobo, pego, lo mato, hago Swift Hunter, o sea, me muevo los dos hinches sin perder el bonus de aim, que hay una discusión, le pego a un Black Wayfarer, lo mato, le pego al segundo usando Ghost Shot, que no solamente en este momento estoy ignorando no solamente estoy ignorando el línea de visión, sino también estoy ignorando el cover, porque Álvaro lo había puesto en un Ravel. Sí, porque estaba en un Ravel, le pego, ¿sí? Lo mato, le pego una piedra, le hace creo 2-3 puntos de daño. Y ahí termina la activación. Fue mágico. O sea, sí, no, fue glorioso. O sea, mató 3 solos en una activación. Fue, la verdad, sí. Y ahí yo dije, bueno, esta partida pasó de ser complicada a muy difícil, porque perdí el único 3 de extender que tenía en la lista, que eran en 2 solos, y ya había perdido el Well, que había puesto una Nightwitch, porque dije, no voy a precisar un tercer Wayfarer si tengo 2. Qué equivocado que estaba. Entonces... Entonces acá, bueno, acá la partida se transforma en lo siguiente. Bernardo pasa ese turno básicamente matando, disparándole a cosas, posicionándose de maneras muy, muy, muy complicadas para mí. Pero en ese proceso le hace un turno 2 bastante largo. ¿Ah? Entonces, entonces ahí yo empiezo a mirar y digo, acá la única chance que yo tengo es que Bernardo se entretenga matando mis cosas. Y que se divierta haciéndolo y que pierda por reloj. Entonces, en que llevamos el plan, démosles cosas para matar, pero que no sean fáciles de matar y que les lleven muchas activaciones. Entonces, creo que Álvaro está mintiendo, creo que Álvaro no pensó nada de eso, sino que simplemente estaba porque su cara decía, está pegando cosas. No, en realidad tipo era, yo ya sabía, o sea, yo al principio pensé, o sea, cuando pasó lo de los solos, dije, está, perdí la partida, no voy a tener un alfa, nunca ni en pedo, o sea, ni siquiera voy a poder manejar el alfa que voy a recibir, estoy en el horno. Pero se desarrolla el turno 2 y termina tu turno y yo miro el reloj y te comiste unos 20 minutos y algo tranqui. Entonces, yo digo, bueno, ahora si yo juego rápido y posiciono bien, es la única manera que tengo de ganar. Y además, jugando con un swing de tratar de sacar puntos de escenario, ¿no? O sea, de cómo podía, que fue a lo que me dirigí, porque así te ponía presión para que tuvieras que contestear y todo lo demás. Sí, o sea, yo sabía que además tenés las piedras que son un excelente contesteador, exacto. Entonces es por ahí va mi plan iba en contestear mucho, complicarte las activaciones y todo lo demás, y ver qué pasaba. Hay una partida que yo la tenía perdida, o sea, si vos manejabas bien el reloj, ya estaba, esto era un trámite y vos firmabas y listo. Digo, empieza mi turno 2. Y bueno, y acá hay un par de cosas interesantes que pasan. Porque, ¿qué pasa? En el turno 2 de Bernardo, hay un, digamos, me comí 25 minutos de clock, decirlo. Me comiste 25 minutos más tranquilo, pero además me invita a hacer un counter charge. Eso fue en el turno 3. ¿Lo 3 fue eso? Ah, está. Bien, eso sí, fue, sí. Fue en el turno 3. Entonces, dejando eso. Yo me muevo, posiciono cosas, no estoy a rango de nada, estoy muy triste. Entonces, tengo un turno no rápido, súper rápido. Pero me posiciono de tal manera en la cual, como es el turno 2 mío, que yo fui segundo, puedo tantear. Entonces, logro tantear 2 puntos en el turno 2 mío, llevando ventaja 2 a 0, y me lleva ese turno, no sé, me habrá llevado menos de 10 minutos, porque no fue más de eso. Quiero decir que ahí fue una estupidez de mi parte, porque yo pensé que un heavy mío había quedado sobre la zona, y ahí no quedó sobre la zona porque teníamos un bosque arriba. Ese fue el turno 3. Fue el turno 7. No tanteaste el turno no tanteaste. Sí, tanteo. Yo me voy 2-0 y vos pensabas que ibas a quedar 2-1, pero quedamos 3-1 porque ahí fue en el turno 3. Yo me acuerdo esa parte, me acuerdo clarito. Entonces, yo mi turno me voy a 2-0, pero tengo a todos los pibes en la cara. Lo único que puedo hacer es, en ese momento, posicionar de tal manera en la cual, digamos, queda creo que una cabra en rango, pero tengo la posibilidad de hacer un, un counter charge con el Primal Arc, con si lo hace y alguna cosa así, pero digo, no mucha cosa más relevante que esa. Entonces, bueno, me posiciono, yo no me acuerdo, creo que, no sé si mato algo en ese turno, si maté algo, creo que maté un Light, creo, pero ni eso. No, no maté. Creo que nada. Ese turno no pasó nada. No tenías con qué, porque vos estaba fuera de rango de todo, o sea, estaba complejo. Entonces, bueno, yo paso, me voy 2-0, y bueno, y tengo una ventaja de escenario, una ventaja que todavía no es significativa, pero tengo una ventaja en reloj. Y estoy complicado. No, estoy bastante complicado. O sea, yo ahora tengo la duda si yo fití en el turno 2 o en el turno 3, porque yo sé que fití en el... yo fití en el turno 3. Entonces me guardo la fit. Eso es lo que no me acordaba yo. Yo me guardo la fit. Creo que lo único que logro llegar a hacer es mandar al señor de la fiesta a pegarle unos jacks. Que fue con lo que vos me contestaste la zona. Y el... Ahí está. Uh-huh. Eso, ahí fue. Entonces yo tiro al señor de la fiesta, que se teletransporta, y contesté a la bandera y la zona. Entonces ahí no podés tantear, y yo ahí tanteo 2-0. Ahí va, era por ese lado. Entonces, bueno. Era por ese lado. Empieza tu turno 3 y vos decidís ahí no fitear ese turno. No, porque no. Si fiteaba, igual no tenía suficientes cosas tuyas a rango interesante de las mías. ¿Tá? O sea, vos te habías mantenido tus heavies fuera del rango de fit de los míos. Claro. Lo único que tenías ahí, pero por ángulo complicado, el Primal Archon, que ahí cometí un error, pero no fue, analizando bien, un error estratégico, porque en el intercambio de piezas termino ganando yo. Porque pierdo un Light. Y solamente un Light en ese momento. Uh-huh. Que a ver si vamos a puntos, son 6 puntos. Uh-huh. Y vos terminás perdiendo la cabra y el Primal Archon. Sí, el claro. El problema está que hacerlo me lleva unos cuantos minutos. Porque me lleva unos cuantos minutos porque tanto la cabra como el Primal se resisten, tengo malos dados, no me funcionan las cosas, se me complica en ese sentido. Entonces empiezo a perder cada vez más reloj. En ese momento, hoy hablamos con Santi. Santi me mira, uh-huh, y ve que yo estoy jugando con cara desesperado. Porque, y él no se da cuenta por qué. Sí, yo estaba mirando en ese momento, había estado dando vuelta por todas las mesas y ahí me quedé en la mesa de la partida de Bernardo y Álvaro, y la verdad la imagen era de que la lista de Bernardo era una aplanadora que se estaba llevando puesta a la lista de Álvaro, al arme de Álvaro, porque... Y no era fuera de la realidad. No, es que se veía, era... No había perdido prácticamente nada Bernardo de esa altura, o creo que ningún modelo, y la lista de Álvaro ya estaba bastante mermada de modelos, y yo decía, bueno, está, esto claramente es va a favor de Bernardo, pero yo lo veía que Bernardo estaba jugando como medio apurado, medio nervioso, y yo no entiendo por qué, porque había mirado el reloj y le quedan como 18 minutos, y en un momento vi que se le empezaba a correr el tiempo, y dije, ah, claro, ahora entiendo, tiene sentido. Todo tiene sentido. Muchos modelos de defensa muy alta, el Gatorix, que es... Exacto, ¿qué pasa? Un asco de remover. Hay varios temas acá, y yo creo que es lo que complicó a Bernardo en esta partida y lo que le hizo llevar mucho tiempo. Porque, ¿qué pasa? Después de ese turno, en el cual, ahí va, Bernardo mueve una cosa, yo hago un counter charge, él, digamos, lo hago medio al final de la activación, entonces el Primal queda vivo ahí, santo botón, pero queda vivo ese turno. Por tema de dados horribles que tenía muerto. Exacto, entonces empieza mi turno, y yo ahí lo que hago, digo, bueno, necesito empezar a intentar hacer algo en Attrition, porque si no, si yo no lo complico en nada, en este turno que viene me hace boleta, porque me fitea y me mata todo, en teoría, y a mí se me va a retar, y ahí mis únicas chances se van. Entonces lo que hago es, activo una cabra, y lo que hace es tirar un jack para darme una línea de carga con el Feral, y que el Feral pueda ir y matar algo. ¿Ah? Ese, como verán, mis planes no son muy brillantes, son simplemente planes de qué es lo que puedo hacer, es esto lo que puedo hacer, lo hago, y ya está. Pero es mi turno de fit, entonces yo fiteo ese turno, y mis lobos pasan a ser armaduras respetables, no super armaduras, pero siguen siendo lobos de defensa 14. Defensa respetables. Y tenemos una cabra que es defensa 13, pero tiene set defense. Entonces cuando la cargan es defensa 15. Hay un tema de Bernardo y los recursos, cómo los maneja para poder ser efectivo y matar algo. Porque si no, se le complica. Si no dedica los recursos necesarios para matar un lobo, el lobo está vivo. Y si el lobo está vivo, el otro turno va a poder hacer algo. No sé si mucho, pero algo va a poder hacer. Entonces, y todo eso se traduce en que pierde reloj. Entonces, básicamente lo que yo hago es fiteo, mando en un flanco Gatorix, básicamente es rey, y dice, esta zona es mía y nadie me va a matar nunca. O sea, En realidad lo matan, eventualmente, pero no lo suficientemente rápido. Después, del otro lado, el Feral mata creo que mata un Light y hace unos daños ahí junto con el Primal y la Cabra a un par de Heavies, pero tampoco es muy efectivo. El Stalker queda en reserva porque yo necesito tener la posibilidad de que en un turno más tarde Cromac pueda tener Sprint, porque es bastante fundamental para la lista, que era lo que habíamos hablado hoy. Y bueno, y el Scarface Griffon va a molestar y trancar líneas de carga y también ser un modelo de defensa alta y todo lo demás. Con Doge, además. Y bueno, y básicamente ese es mi plan. Y eso yo lo ejecuto relativamente rápido. Entonces termina el turno 3. Bernardo, como había matado al señor de la fiesta, puede tantear la bandera. Comete un error ahí de posicionamiento y deja un modelo fuera de la zona para contestear. No fue un error de posicionamiento, porque no fue que lo hice mal. Claro, porque estaba tapado por un bosque. No, estaba tapado por un bosque, claro. Moví a Heavy, pensé que estaba sobre la zona, pero estaba a ponerle a que 2-3 milímetros, que a veces viste, claro, que yo no. Sí. A ver, capaz que yo sé que si yo te la pataleo, me decís, sí, tenés razón, mandándalo. Pero fue esa cosa que a mí no me gusta hacer, porque si yo no declaro este Heavy ahora queda en la zona. Claro, es el tema que hablamos siempre de que si uno declara intención nunca va a haber problema, porque si se mueve el modelo o lo que sea, sabíamos cuál era la intención declarada, pero si no, o sea, me parece que es super fair play de tu parte, así que chapó. Y lo dejé ahí, perdí ese punto que me interesaba hacerlo, porque realmente no quería que lo siguieras subiéndome en este... Bueno, escenario. Creo que el resto de la partida vamos a no hacer play por play, sí, porque sí, se hace muy largo. Se remite en que cuando terminamos la partida, a mí quedan 30 segundos en el clock. Yo concedo, porque realmente a esa altura lo único que me queda hacer era esperar a que Álvaro me matara. Y yo terminamos Álvaro con 5 puntos de control, yo con 4. Ahí está. Álvaro me destruye 20 army points, que son básicamente un heavy que me pudo matar, y un light. Y un solo. Y yo a él le destruyo 87 puntos. Sí, sí, es correcto. La lista le queda Gatorix. No, Gatorix murió. Murió. El Scarfell. No, Gatorix murió. Además tuvimos, hablemos del glitch que tuvimos, que se me apaga el celular, tipo ahí en los últimos turnos de la partida, lo prendo y War Room. Se borra. Hermoso War Room. Me borra toda la lista. Me borra la partida, entonces perdí todos los daños. Y ahí, honestamente, fue ahí que yo dije, ya concedo porque me quedan 35 segundos. Acababa de matar a Gatorix. Es discutible si lo maté o no, yo creo que sí, porque si te sube le ganan 5 boxes y 6 daños. No, yo creo que lo mataste y además, a ver, la realidad es que la responsabilidad de mantener el teléfono y todo lo demás es mía. Sí. Y ta. Entonces yo dije, sí, lo mataste, sigamos adelante. O sea, le quedaban, yo me acuerdo que le dan 5 boxes, le hice 6 de daño, sí. Y en el momento que fuiste a hacer, a ver, creo que sí, me dijiste, lo voy a, y se apagó, sí, el celular. Y se apagó el celular, y chao. Gatorix había muerto, creo que todo. No, fue Gatorix. O sea, Gatorix fue lo que más me complicó, porque yo, a ver, lo podía sacar en el turno para, durante mi turno. Llevó 2 turnos, casi 3 turnos. Sí, porque le hacía bulldoze con el Battle Engine para poder tantear mi turno, pero el turno siguiente volvía. Claro, y siempre le pegaba un poquito al Battle Engine. Y tenía un Driller y el Battle Engine pegándole constantemente y no llegaba a matarlo porque la defensa alta, que me obligaba a bustear para pegarle el primer ataque del Driller por lo menos para tener sustain attack, y el hecho que después quería aprovechar sustain attack y saqué unos dados horribles, es más, lo habíamos con Santi hoy, tuve por lo menos un ataque que fue más lo que él se curó que lo que yo le hice daño. Claro. Sí, no, Es que sí, tuviste un par de ataques más. Es decir, no solo pasó eso, sino que una vez atacaste con algo que le hiciste, creo que le hiciste un punto de daño y se curó 3. Tipo, fue tipo, sí, fue muy frustrante eso para vos y se te notaba en la mirada que estabas realmente frustrado ahí. Y además, después del otro lado, el Stalker sobrevive con una box y me permite a mí mandar a Cromac y matar cosas. Mato un montón de enanos en esa cosa y me llevo, creo que, un light. Y después sprinteo y voy a tantear la bandera. Entonces, es como que, a ver, dentro de todo lo que me podía salir bien de la partida que tenía para el traste, que me estaba yendo, me salió bien. A ver, Álvaro, en la vida, siempre Álvaro es un tipo con suerte. A Álvaro le salen bien las cosas siempre. Si de repente, no sé, un día pierde la billetera, encuentra un billete de lotería premiado. Es ese tipo de personas, Vlad con suerte, de los cómics de Pato Donald. Siempre le pasa así. Entonces, este caso fue así. Las cosas que te podían salir bien te salieron bien. Exacto. más allá de que jugaste bien, no te estoy quitando mérito para nada, pero... Pero a ver, yo no, la realidad es que después de que los errores que yo cometí, yo merecía perder la partida, o sea, me permitió una condición de victoria, que es el clock, me permitió ganarla, pero la realidad es que en cómo se desarrolló la partida, si vos tenías 5 minutos más, yo no tenía nada que hacer. Esa es la realidad y hay que decirlo por lo que es, o sea, ya está, si jugamos esta partida 10 veces, creo que la ganas todas las veces vos. Creo que la lección que todos sacamos en esto es que nunca, en Warmash, una cosa siempre decimos, el tilteo es real, pero igual nunca te des por vencido. Porque es un ejemplo perfecto de texto. O sea, una partida en la cual uno de los jugadores dominó todo el partido sin mucho problema, termina perdiéndolo, y en buena ley, por una de las condiciones de victoria de juego. Sí, es que es así. Es lo que tiene este maravilloso juego, que nunca estás perdido. Siempre tienes alguna posibilidad de dar vuelta una partida. O sea, o... Exacto. Que el oponente cometa un error o lo que fuere. En este caso se dio, y bueno, y me tocó ganar y pasar a la final. Exacto. Entonces. Las rondas fueron, lo leo porque lo tengo en la mano. Dale. Las rondas terminaron. Obviamente, como dijimos, tú me ganaste a mí. Diego Neves jugando con Scorn le gana a Juan Manuel jugando con Cador Menod, que hace que Diego pase a la final también. Ezequiel con Infernal le gana a Diego con Crucible. Y quedan los rounds finales, que quedan en la mesa top, Diego contra Álvaro, Juan Manuel contra Ezequiel en la mesa 3, digamos, y en la mesa 2 estamos Santiago y yo. Exactamente. Y bueno, y a mí me pasa la final y tengo adelante a Sal 2 Exalted y a Maqueda 3 Imperial Warhost. Y yo miro y digo, yo ya jugué esta partida de Sal contra Morvana y es muy difícil para mí. Porque no tengo mucho que hacer para craquear la armadura, que es el problema que tiene la lista de Morvana. O sea, por eso la gente prefiere jugar Iona, porque Morvana no craquea tanta armadura. Y hay 2 Ancestral Guardian que quedan armadura 1,000,000 en el turno de feat, y tenés un montón de Immortals que son súper duros y que además no te generan corpses porque son constructos. Entonces no podés, vamos a hacer el Pac-Man de los Ravagers. Estás muy limitado. Entonces yo sabía que no iba a jugar Morvana, y me iba a volver a jugar Chromag 2, que venía apaleado pero con una victoria. Entonces dije, está, es el momento de jugarlo. Se ve que este torneo era el torneo para Chromag, era así, lo pintamos y estaba con todo el power y quería jugar. Entonces me toca, bueno, elijo eso, y me sorprende un poco Diego dropeando Maqueda 3. Entonces, bueno, me sorprende porque yo realmente esperaba Sal. Yo pensé que Chromag capaz que no era la mejor partida, pero bueno, podía llegar a manejar Sal, porque la armadura alta Chromag la puede manejar, pero no tengo tanto volumen de ataque para toda la carne que tiene el asador. Pero me juega Maqueda. Que Maqueda igual es como el Chromag de Scorn, ¿tá? en muchos aspectos. Entonces, era una partida interesante porque teníamos threads muy similares, yo tenía un poco de ventaja con los Hunter Mark si pegaban. Sin los Hunter Mark, él tenía ventaja, porque sus threads extender no dependían de un 2-hit, y el mío sí. Entonces había ahí, él con mi máximo thread, yo tenía 14 en un par de lobos, y él tenía 13 en casi toda su lista, y si no, yo tenía 12 y él tenía 13. Entonces era bastante así. Pero bueno, la partida se desarrolla básicamente de la siguiente manera. Me toca ir primero a mí, voy primero, o digamos, Martín corre casi toda la lista. Diego, no sé, digo, creo que subestima un poco la capacidad de pegar y de Madfixer que tiene la lista de Chromag, porque me deja 2 Archidons a rango de Getorix y el Scarfell Griffon, y obviamente yo con eso decido que voy a fitear para tener ese boost de fuerza por las dudas, y además tener Carnage casteado gratis, y además por las dudas, porque estamos hablando que son, como están con Bulwark, son defensa bastante alta, son defensa creo que 16 o 17, no me acuerdo, los Archidons. Entonces decido que necesito todo el Max Fixer posible. Entonces le pongo Primal también. El cuento corto es que mando al Grifo primero, que prácticamente mata él solo a un Archidon. Y después viene Getorix y con los iniciales un ataque más, mata a lo que le quedaba a ese Archidon y al otro. Entonces ahí ya me pongo en ventaja ahí. Y además quedo relativamente bien posicionado, porque lo posiciono de tal manera que puedo cuando voy a Train Frenzy el otro turno, lo voy a hacer al objetivo de él, que es lo que está más cerca. Entonces me va a permitir tantear ahí con dos activaciones que si no hubiesen sido bastante inútiles. Y después, bueno, después del otro lado, posiciono, digamos, me posiciono de tal manera en la que empiezo a sacar ventaja y logro en el turno siguiente matar al Battle Engine de él, porque estaba jugando con el Battle Engine, con la tortuga. Y la logro matar. ¿Ah? Entonces ahí yo ya tenía una ventaja bastante grande de attrition. Básicamente ya había fiteado, entonces, y tenía una ventaja leve si no me fuese la memoria en escenario. Entonces llega el momento del turno de él, y acá pasa algo que era lo que yo decía hoy más temprano. Él activa Maqueda, ¿ah?, para su feat, y va a cargar y carga al Primal Archon, ¿ah? El Primal Archon queda en una box después del ataque de Maqueda, porque lo había atacado uno de los escoltas de ella, y tenía Vengeful arriba, que se lo había puesto en el primer turno y nunca se lo había sacado, y le pega y la tira al piso. Y queda Maqueda tirada en el piso, con el Primal Archon adelante, un Stalker y un Feral. Y acá es que vemos cómo Vengeful, en el Primer Arcón, es Tech. Stack. Entonces, básicamente me da la mano Diego, porque, a ver, podía llegar a hacer algo más, pero la realidad era que yo además tenía, si pegaba un Hunter's Mark, una Maqueda tirada, que lo podía hacer sin ningún tipo de inconveniente, porque estaba en el piso, hasta Cromax llegaba a pegarle y estaba cargado de corpses. Entonces, era un trámite básicamente que muriera Maqueda en el otro turno. Entonces, Diego me da la mano y termina ahí. Y bueno, y vamos, sí, tengo el bicampeonato. Así que termina ahí mi torneo, y bueno, y logro robar, porque lo robo, por mi segunda partida con Bernardo sobre todo, robo un primer puesto nuevamente de las fauces de la derrota. Y bueno, esa fue mi partida. Ahora, a ustedes les toca juntos, en esta ronda. Otra vez, los de cuarto de guerra se encuentran. Santi, estábamos, creo que estamos gordos, lo estábamos ya cansados y jugamos tipo súper relax. Obviamente una partida con ganas, todo, pero lo jugamos muy, muy relax. Es más, para mí claramente era mejor lista jugarlo con Osrum, pero como había estado un buen rato armando precursors y armando cosas para jugar Flames in Darkness, jugué Flames. Sí, a mí me pasó un poco lo mismo, de que elegí ir con la lista de Karchev porque tenía ganas de probarla, quería jugarla, pero en retrospectiva seguramente hubiese sido una mejor elección ir con la lista de Vlad 2, Sí, pensando en cómo se dio con Vlad la 2 era mucho partida. más partida. En realidad fue una partida, a ver, vamos a no da mucho detalle, pero que yo dije, bueno, lo que tengo que hacer acá es llamear a Santi lo que pueda y que intente matarme como pueda en el medio, no darle mucha ventaja a los disparos que tenga con su Archon, ver si tengo un blanco de oportunidad para pegarle con el mío, y fue básicamente lo que pasó. Y Santi intentó llamearme con las calladas y lo logró. Sí, fue un melee de rugby donde en el medio de la mesa se enzarzaron los dos armies y no pasó gran cosa. De hecho, claro, porque no fue que se mató gran cosa. O sea, yo digo, la partida se terminó porque yo me equivoqué, porque realmente lo que a mí me complicó más y me generó un gran puzzle en la cabeza fue Fiona, o La sea, Caster. propiamente Claro. la caster propiamente hablando, y con el spell Wrath Mercy, que se lo tiró a la unidad de precursors, y cada vez que yo quería hacer algo como para avanzar en la partida, ¿no? Y abrir un camino como para digamos, matarle algo de su army, ella con ese conjuro decía, no, entonces este no, y eliminaba un modelo que estaba más atrás, y seguía estando esa barrera de la primera línea que no me Quiero permitía. decir que Wrath Mercy es un hechizo hermoso que dice que cuando un ataque enemigo disables un modelo living de la target friendly faction unit, o sea, en este caso eran los Morrowans, puedes elegir un non-disabled living model en la unidad para ser destruido. Y si se hace, ese modelo se remueve un punto de daño. Claro, aparte, y me neutralizaba, o sea, porque al principio lo que parecía que iba a plantear un problema era la unidad de Vigilance, que eso con el Thamarat Archon y las Kayasi fueron controlados. Pero después vinieron los Precursors Knights con Ross Mercy, y ahí fue donde se me complicó, porque decía, bueno, está, puedo con el Zamana Tarkon eliminar uno, poner una nube que tal vez elimine a otro, o eliminar uno y controlarlo para matar a otro y hacer como un efecto en cadena, pero Ross Mercy anulaba esa posibilidad. Y después, cuando fue el turno de feed de Fiona, ahí ya me complicó realmente la vida, porque con un dado menos para pegar, era imposible hacer algo. Y pensar en qué posibilidades tenía que hacer, me comió todo el reloj y terminé perdiendo nuevamente por clock, sin mucha posibilidad de hacer nada. Pero si no, si hubiese sido otro caster, o sea, si bien la lista está muy buena y tiene buenas sinergias, si no hubiese sido Fiona, yo creo que tenía otras posibilidades de hacerle frente con esa lista. Igual Roth Mercy, junto con la cantidad de Shieldguards que hay en la lista, es hermoso para anular todos los disparos tricky del enemigo, porque el enemigo de repente vos tenías al Tamarite, te disparo, no, tengo Shieldguard con este y ahora con este, y uso Roth Mercy para sacar el de la bandera. Entonces, y era divertido porque frustrabas al otro. Es muy divertida la lista, porque el otro no, nunca controlas vos bien lo que está pasando en la mesa. Discrepo con que se sentía divertido. Quiero que sepan que el resultado final, para que vean cómo quedó la cosa, Santi hizo 2 puntos de control, yo no hice ninguno, gané por clock, y Santi destruyó 5 puntos de army, que fue Glenn Cornier, que me mataste, y yo te destruí a vos 16, que fue la unidad de Kayasi. Eso fue todo lo que murió. Básicamente se fueron al medio. No, las dos unidades de Kayasi y la unidad de... Cierto. De o sea que básicamente se corrieron hacia el medio de la mesa y hicieron una pelea de cachetadas. Sí, fue eso. Sí, fue eso hasta que se me terminó el tiempo y tal. Es que el punto, lo dice Santi como rugby, es muy parecido, porque era, ¿saben lo que se parecía? ¿Se acuerdan en Game of Thrones la pelea contra de Ramsay Bolton contra Jon Snow, la batalla cuando hacen el muro de escudos y los tipos se van muriendo ahogados? Bueno, era exactamente eso. En un momento dado yo quería mover a... Tengo Tactician en Morrowind, me encanta jugar con Tactician, así que los Morrowind no tenía problema, pero tenía el pobre Rackman que quedó parado en el medio de una montaña de Morrowinds, y no sirvió por un carajo todo el partido, porque estuvo parado ahí sin poder hacer nada. Pobre, no lograba hacerlo llegar. Lo único que hizo fue evitar morir con, no sé, con un tiro con un tiro perdido. No, le tiraste en un momento un tiro con qué, y él hizo sackpon con el spray de Karcher. Eso, por eso, con el spray de Karcher no podría haber sido, porque no puedo usarlo. No, además lo revisamos específicamente, ya te digo cómo fue. Era así un tiro del Zamarat, es lo único otro que tenía tiro. Creo que fue un tiro del Zamarat, sí. Pero por eso, el gran aporte de Ragman fue no morir. Sí, fue lo que hizo. Bueno. Está bien. Y eso le dio vengeance a la unidad de mecánico, que tampoco sirve para mucho, ¿no? Pero bueno. Ese fue nuestro torneo. Creo que todos pasamos bien, dejando de lado los tilts que todos tuvimos. Yo quiero decir que ahora me hiciste acordar de lo de Tactician. ¿Cómo odio la regla de Tactician? Quiero decirlo ahora, lo vuelvo a decir. Lo dije en el torneo, lo digo ahora. Me molesta mucho la regla de Tactician. O sea, la entiendo en algunos casos, pero en otros casos me molesta mucho. A ver, quiero decir que no, esta lista yo no la jugaría en Tactician, la lista de Orrum. Porque es una lista que por velocidades muy bajas, por control muy estrecho y por la manera que se desarrolla, necesita ser muy compacta. Y sin Tactician no funciona, no podría jugarla. Yo no digo nada, yo sigo diciendo que tendría que ser limitado a algo, como lo es en la mayoría de los casos, pero... Es limitado. A ver, es limitado, lo que pasa es que puse toda la lista de ese mismo tipo. O sea, que me dijeras es Tactician Tharn y vos pones una lista solo de Tharns. Bueno, es lo mismo. No, pero mis bestias, pero mis bestias claro, no es, cuentan. Es lo que habíamos, lo que hablábamos. O sea, la regla en sí no es un problema, porque en la mayoría de las listas donde aparece es Tactician tal tipo de modelo. Que bueno, que es lo que decía Bernie. O sea, es Tactician Rubik. Lo que pasa que justamente en esa lista todo es Rubik, incluyendo el Battle. Incluyendo los Jacks, claro. Exacto, en la mayoría de las listas es Tactician, yo qué sé, mi experiencia, Manowar o Iron Fangs, que no te incluye el Battle Group, entonces tenés una mayor movilidad, pero el Battle Group igual tenés que tener cuidado del posicionamiento. Eso exacto. Acá no pasa y es la principal, creo, fortaleza que tiene. Lo que haces es sacrificás versatilidad de la lista, porque tenés muy pocas opciones. Yo creo, como dije, ahora lo estoy literalmente jugando. Todos los jacks que son jugables están en la mesa. Mirá que yo lo entiendo. Yo lo entiendo eso. O sea, simplemente me gustaría que tuvieses otra alternativa para jugar la lista que no fuera con tactician para toda la lista. Está hecho a propósito. O sea, si no, no funciona. No, pero entiendo la intencionalidad, ¿eh? No digo que haya sido por error o por nada. A mí, era lo que hablábamos el otro día. A mí personalmente no me gusta la regla. O sea, pero es un tema personal mío. No, no digo que, Pepe, sacala, ¿cómo puedes tener esta regla que está rota? Tampoco, no es ni eso es. Es simplemente que no tengo, es una preferencia que no me gusta. Además, experimenté con tu lista y con Infernals. O sea, que esta Infernal es un poco más limitado porque es una burbuja que da un solo, pero que es de 10 pulgadas. Entonces, cuando lo querés, está ahí, digámoslo. Y que sea para todos los modelos, no me convence. Pero es un tema de opinión personal y obviamente no digo que esté roto tampoco, ¿eh? Simplemente que no me gusta. Pero bueno, nada, era un paréntesis que quería hacer. Después, nuestros escuchas nos dirán si odian Tactician tanto como yo o si piensan que es lo mejor que ha pasado en el juego. Creo que en general habría que hacer un resumen. Creo que el torneo estuvo divertido, volver a las canchas está bueno, se nos notó el óxido a todos. Uf, ¿cómo? Mirá, yo que por lo menos jugué alguna partida en War Table, la verdad es como me sentí como que no hubiese jugado ninguna partida en War Table. Me costaba acordarme de alguna regla, me costaba, digo, no, estuve súper, súper oxidado. Y creo que me ayudó mucho haber jugado una lista que conocía bastante como la de Morvana y jugar a Chroma, que tiene un count de modelos bastante bajo, entonces no te podés cloquear a menos que, no sé, que lo hagas a propósito. Entonces creo que eso me ayudó y mucho. Y además, si no fuera por el clock, no hubiese llegado a la final. Así que creo que... ¿El campeón es el clock? El campeón es el clock. Felicidades al clock que dio la victoria y la derrota de muchos. Yo creo que después de este torneo voy a escuchar nuestro propio episodio en el que hablamos del clock. A ver si puedo tener un mejor resultado en la próxima partida. Nada, lo que pasa es que en este caso, digamos, es un tema, en el caso tuyo, Santi, es un tema de repetición nada más. O sea, sí, no, sin duda. No me siento frustrado porque soy consciente de lo que me falta. Es como decía, tomarle el pulso a la lista, en una lista, en el caso de la de Blood 2, que tiene mucha importancia el orden de activación, muchas reglas y muchas interacciones, y que todavía no la tengo dominada, pero tiene un excelente potencial que quiero seguir explorándolo. Sí, yo creo que sí. Y en el caso de Bernie, creo que fue una circunstancia muy particular, en el cual, digamos, tenía el camino a la victoria, pero estaba bastante escabroso de llegar y eso le consumió mucho reloj. Pero bueno, creo que hubieron un par, no fueron los únicos que tuvieron pérdidas por clock, ¿no? Seguro no. Creo que había muchos que estábamos muy oxidados. Un saludo importante para Diego Neves. El Max, creo que de los oxidados era el que estaba más oxidado, porque no jugaba, sí, creo que desde diciembre. Y está por ser padre, además, o sea, está en un momento complicado para jugar. Exactamente, y vino y quedó segundo. Sí. O sea, creo que es poca cosa, ¿no? Sí, un excelente jugador, Dieguito. Así que un saludo. Y yo le quiero mandar. Diego. No, es verdad, Diego Neves. Nuestro chef oficial del meta. ¿Ah? Es así, que nos deleita con manjares, asados y comidas y jornadas de rol y todo lo demás. Pero bueno. Y otro saludo yo le quiero mandar a John Becker de nuestros Patreon, que fue el que me mandó el Primal Archon, que me dio la victoria en la final. Así que, ¿viste? Yo puse un regalo de un Patreon en la mesa y no solo fue efectivo, sino que me dio el campeonato. Así que, es cierto. Muchas gracias, John, por ese regalito. Y bueno, lo estoy poniendo en buen uso. Bueno, ¿vamos cerrando? Sí, yo creo que sí, que se hizo larguísimo este episodio. Pero estuvo bueno porque hacía mucho que no podíamos hablar todos de partidas. Entonces, eso fue muy divertido. Pero bueno, este fue el episodio. ¡Ah! Una cosa más. Miren, ya estaba cerrando el capítulo y me olvido. En este momento quiero mandar un saludo de nuevo a los amigos de España. Tenemos la liga. Hoy se cerraron los cupos y ya tenemos los cruces. Hay 24 jugadores anotados. O sea, es un montón de todos los países. Tenemos gente de Uruguay, de Argentina, de España, de México, de Estados Unidos, de Japón, Colombia. De Colombia. O sea, la verdad, ha sido un éxito rotundo. O sea, todavía no empezó, ¿no? Pero digo, la convocatoria por lo menos ha sido maravillosa. Y bueno, nada, Daniel, que se ha, de Steve Mandes, que se ha puesto, él y su esposa Sandra, que se han puesto esto al hombro. La verdad que muchas felicidades, porque ha sido realmente un éxito y muy contento de poder jugar con gente de todo el mundo otra vez online dentro de poco. Así que nada, esto obviamente va a salir después. Probablemente vamos a estar jugando la liga cuando salga este episodio. Así que bueno, yo y Bernie nos anotamos. Santi no es amigo de la tecnología. Cuando aprenda a dilatar el espacio-tiempo, ahí, ahí voy a incorporarme a una liga de esas, pero bueno, está, ya volví a mi normalidad y no me puedo comprometer. Está bien, me parece muy bien. Está bien que si no puedes comprometerte, no te anotes. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahora sí, sin más que agregar, este fue el episodio número 30 y tanto de Cuarto de Guerra. Mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Bernardo. Mi nombre es Santiago. Y esto fue... Cuarto de Guerra. Cuarto de Guerra. De... Cuarto.